mueve pa' que lo baile brincando. Esta mierda se baila brincando. Esto es pa' que pronto esté brincando. Esto va que brava, esto va que brava. Esta mierda se baila brincando. Esto va que lo escuche brincando. Esto va que pronto esté brincando. Esto va que brava. Tengo ya rato metido en esto del rap y aprendido por lo vivido, que yo soy mi peor enemigo, no tengo beef. Se trata de Tyrone contra mí, aunque por supuesto varios quieren mi puesto por ahí. Si te cuento lo que yo vi mientras soñaba la vez pasada, tú pensarás que tengo la razón extraviada y con razón, pues en el sueño yo me encontraba con un señor que precio por mi alma ofertaba, me preguntaba si quiero dinero, joyas, mujeres, carros, último modelo y todo lo que todos quieren, pero esperé. Dije con gesto sencillo, sé que esto no es real porque no suelo negociar sin cigarrillos. Desperté de inmediato y analizando aquel trato saqué mis conclusiones. Analizando mis visiones me he propuesto que no quiero donaciones de prospectos y los panes que me ganen serán todos por mi esfuerzo. Unstoppable Khan, just like el dios del tiempo Cronos. Si quieres ver cómo siéntate, que te lo muestro. Del país de los muertos y del planeta de los nuestros. Quieren que llegue mi hora, pero de cora lo siento, porque ahora es mi momento. Y mientras ya sandunga, seguiré hasta la tumba con lo propuesto. Experto en esto de textos maestro, en esto de versos primero pienso. Existo con verso y comienzo el ascenso. De ideas que se alumbran entre la penumbra de las mentes, como llama entre la oscuridad presente, como el pan entre la hambruna que precede la muerte, como en la peste una vacuna que la contrarreste. Llegó la hora de ver quiénes son reales ahora. Esta es la hora del juicio, señores y señoras. No hay ayer, no hay mañana. Comenzó el apocalipsis de la música, sin alma, sin rabia, sin nada. Son toneladas de rimas en caída libre. Algunos que me ven ahora me ven irreconocible, pero no porque cambié, sino porque todos cambiaron cuando vieron que estoy logrando lo que me he trazado. Estoy rodeado de envidia tanta que ya no se aguanta y se oculta, como cuando se masturba tu madre santa. Y es que todos quieren comer del fruto en su momento, olvidando por cierto quienes lo sembraron en el huerto. Tienen parentesco, samuros con cadáveres, putas en cabaret, sello por carne y ella por vender carne. Se le rebelde pero con causa y entro en la panza, el tiburón con el escorpión picando adentro. Venganza de el último poeta maldito, letras que no he escrito, guardan en mi mente su ratito para ver el sol brillar y poner en su lugar tanta fuerza que ocupa puestos que no debe ocuparse. Me olvidó olvidar. Llegó el juicio, ya no hay mañana. Un paso al frente, lo que creen que su vida de ser salvada. Diga causas y razones al jurado de leones, con hambre de sangre y rabia por tantas humillaciones. Esta es la dictadura del rap real, lo que no sirve. Tíralo por el balcón sin titubear. Yo se lo dije, que golpearía el estado en su momento y se rieron. Ahora bueno, agarren su justo escarmiento. Miento si digo que miento, lo siento, pero no siento ganas de hacer que surja hoy el movimiento, sino de dar conocimiento que cancela el man a cargo de dictar el veredicto que obedecerán ustedes. Llegó la hora de ver quiénes son reales ahora. Esta es la hora del juicio, señores y señoras. No hay ayer, no hay mañana. Comenzó el apocalipsis de la música, sin alma, sin rabia, sin nada. Esta mierda se baila brincando. Esto pa' que proteste brincando. Esta mierda se baila brincando. Esto pa' que brava. Esto pa' que brava. Esta mierda se baila brincando.